Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, amigos y amigas que nos acompañan a esta hora, como siempre, acá en Alba Ciudad 96.3 FM, comienza nuestro noticiero Cultura al Día. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Les comentamos que en el control técnico está el señor Iván McGregor y les habla Kenny Castillo. De inmediato pasamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela se suma a la lucha contra la guerra económica. Gobierno bolivariano ocupó temporalmente almacén de la cadena de supermercados Día a Día, donde encontraron más de 2.500 toneladas de alimentos acaparados. Cultura. La rebelión, las calles no se callan, llega al Museo de Bellas Artes. Italia y Venezuela se unen para rendirle homenaje al maestro Claudio Abbado. Realizarán en Caracas el primer encuentro de la Red Venezolana de Arte Corporal. Orquesta Sinfónica Municipal lleva danzón al Teatro Teresa Carreño. Regionales. Bajo el lema Bolívar Potencia, arranca la ruta del Calipso 2015. Internacionales. Otorgaron en Cuba premio literario Casa de las Américas 2015. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Eglé Sánchez, vicepresidenta de la Central Bolivariana de Trabajadoras. Es la ciudad del campo y la pesca. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Carlos Noguera, presidente de Monte Ávila Editores, falleció este martes. Nacido en Tinaquillo, Estado Cojedes, en 1943. Noguera, además de ser el representante de una de las más importantes editoriales de Latinoamérica, también era novelista, poeta, docente y psicólogo, egresado de la UCB. En 1969 y 2003 fue merecedor del Premio Nacional de Literatura y del Premio CONAC de Narrativa en 1994, entre otros galardones recibidos. Es autor de varias novelas, como Historias de la Calle Lincoln, Juegos bajo la Luna. Esta fue llevada a la pantalla por Mauricio Wallenstein, y La Flor Escrita, entre otras obras. Paz a su alma. El presidente Nicolás Maduro anunció que a partir de este jueves hasta el próximo domingo, todo el tren ministerial, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía del Poder Popular Organizado, se desplegarán en la geografía nacional para juramentar los comités estadales contra la guerra económica. Desde el Poliedro de Caracas instó a todas las organizaciones de base a trabajar para combatir este ataque despiadado que han hecho sectores de la ultraderecha nacional contra el pueblo venezolano. Ya esto es un reto al Estado, un reto al pueblo, es un reto a la ley, y hay que actuar con la mayor severidad. ¿Y qué va a decir la derecha maltrecha? Que el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Qué oferta y qué demanda si me estás escondiendo los productos para hacer sufrir al pueblo? ¿Qué oferta y qué demanda? Productos hay porque se está produciendo en el país. Es que no me queda duda, esta es una de las tiendas, es punta de lanza del plan de Fedecámara de la derecha. Tenían 30% más de productos normal para la temporada en el almacén principal. Y entonces al pueblo le dicen, viene un camión mañana, mosca. ¿Esto es guerra económica o qué es? Buscando que el pueblo se irrite. Yo llamo al pueblo a la máxima conciencia, a la paz, y a que se incorpore el pueblo y me acompañe y me ayude a vencer en esta guerra económica. El jefe de Estado venezolano informó que el domingo 7 de junio se realizarán las elecciones primarias de las candidatas y candidatos revolucionarios para las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo que resaltó que previo a las primarias se realizará el 22 de marzo el proceso de selección, postulación e inscripción de las candidatas y candidatos que se realizarán en las unidades de batalla Bolívar Chávez UVC, resaltando que las inscripciones deben estar conformadas de manera igualitaria por hombres y mujeres menores de 30 años. Por último, anunció que las elecciones parlamentarias serán dedicadas a la memoria del joven diputado Robert Serra, asesinado vilmente el pasado 1 de octubre en La Pastora, acá en Caracas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Gobierno Nacional aplicó la medida de ocupación temporal de un almacén de la cadena de supermercados Día a Día, en el cual se encontraron más de 250 toneladas de alimentos que debían ser distribuidos en sus tiendas. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que la medida se aplicó en toda la cadena de almacenamiento, producción y venta para la protección de los venezolanos y venezolanas. Se ha hecho seguimiento a las 35 tiendas que tiene esta empresa en toda Venezuela, una red de distribución que está situada la mayoría de ellos en las zonas populares. Bueno, al tener la novedad en las tiendas, vamos al sitio donde está el almacenaje. Hoy nos encontramos aquí en La Jaguar, sitio de almacenaje. Yo creo que los venezolanos y las venezolanas pueden apreciar perfectamente la cantidad de alimentos que hay aquí depositados. Más de 2.500 toneladas de alimentos y de productos, ¿no? Productos también del hogar. Hemos pasado una inspección que hemos hecho, hemos encontrado en lo personal, he visto productos aquí que teníamos tiempo, que no veíamos en otro sitio. Nos sorprende también cuántos productos en la empresa, y esto hay que decirlo con nombre y apellido de la empresa, las empresas Polar hay aquí. Es muy fácil encontrar aquí cualquier cantidad, más de 1.000 toneladas de harina de maíz. Toda la cadena de distribución será fiscalizada y el gobierno velará por la distribución de los productos para dar garantía de que los mismos lleguen a las familias venezolanas. Cabello de igual manera destacó que los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de esta distribuidora de alimentos están garantizados por el gobierno nacional. Cultura. La película La Rebelión, Las calles no se callan, obra de la cineasta Lilian Blaser, estrenada por primera vez en el año 2012, se proyectará este martes a las 2 de la tarde en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. Este largometraje continúa con la revisión y reflexión de los acontecimientos ocurridos a raíz de los 20 años del 4 de febrero de 1992. Al igual que las consecuencias en el ámbito social y político de nuestro país. Paralelo a esta película se estarán proyectando La Página Se Pasó, de Carlos Brito, en las salas alternativas del Museo de Bellas Artes, y Jacinto Convit, expresión de una época donde germinó La Esperanza, de María Mosquera, y Sergio Monsalve, en la sala de Cinemateca, pero en el Celar Altamira. La promoción de estos filmes forman parte del ciclo de actividades programadas para el 4 de febrero próximo. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Embajada de Italia en Venezuela, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, junto con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, se reunirán este próximo 6 de febrero a las 5 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda, para homenajear al director de orquesta, Claudio Abbado. En este concierto tocarán varios músicos destacados a nivel mundial, junto a la orquesta Simón Bolívar. Así lo informó Erika Berra, directora del Instituto Italiano de Cultura en Caracas. Vamos a inaugurar el año de Italia en América Latina. En ese concierto va a tocar el destacado músico Uto Ughi, que es uno de los violinistas más importantes a nivel mundial. y con la orquesta Simón Bolívar y bajo la batuta de Diego Mateus. Aparte de la celebración de la Unidad de América Latina, este concierto está hecho en homenaje al gran maestro Claudio Abbado, a un año de su muerte, y también para recordar los 40 años de la creación del sistema de orquesta en Venezuela, que es una de las orquestas más importantes. El 20 de enero se cumplió un año del fallecimiento del maestro Claudio Abbado, conocido como uno de los pilares fundamentales de la música académica y asiduo colaborador con el programa social del sistema. Durante todo el año, el sistema realizará múltiples actividades a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde participarán 623.000 niños y jóvenes. Son las 12 minutos. La celebración por los 35 años de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas sigue por todo lo alto. Y la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño fue el sitio elegido para que el espectáculo inspirado en el recordado West Side Story deleitara a un público de todas las edades. Este primer ciclo va dedicado a varios hitos de la música sinfónica y se denomina Danzón. Así lo indicó el presidente de la orquesta, Sadao Muraki. El primer ciclo de este 35º aniversario tendrá una próxima presentación este sábado 7 de enero, en la que se espera que la agrupación interprete los más conocidos temas clásicos del cine. 12:13 minutos. Regionales. Bajo el lema Bolívar Potencia, arranca la ruta del Calipso 2015, que en esta ocasión trae para toda la entidad sureña carrozas y comparsas que tendrán como motivo las potencialidades mineras, turísticas y agroproductivas de Ciudad Bolívar, para celebrar por todo lo alto las fiestas carnestolendas que se realizan cada año en esta entidad. Esta ruta espera recibir a más de 4.000 personas que recorrerán junto a las comparsas y carrozas diversos municipios de Ciudad Bolívar hasta llegar al Callao. Así lo informó Marisol García, secretaria de Cultura de esta entidad. Se inicia el día viernes, el sábado continuamos a Caroní, donde con todo el pueblo de Caroní también el gobierno se une y hacemos todo ese desfile. Continuamos el día domingo en El Callao con la misa del Callao, con el desfile de las madamas, la misa de las madamas y exposición de acuerdo a la temática que tienen. Estamos proyectando lo que es Bolívar Potencia desde todas las diversidades. Por otra parte, en aras de elevar los carnavales del Callao a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la cultora Oraima López destacó que han realizado un arduo trabajo de investigación y promoción para obtener esta declaratoria el próximo 16 de marzo en la UNESCO. Trabajando duramente desde el 2012 hasta ahorita para recopilar toda la historia del carnaval, porque lo que se va a declarar es el carnaval de Callao, para que conglomere toda la parte tradicional, dígase las madamas, la gastronomía, la historia del oro, el calipso como tal y todos los personajes, la lengua patuá, una lengua tradicional del Callao, la inglés, el francés y también el castellano. La Ruta del Calipso 2015 se viste de gala para recibir junto al pueblo venezolano los carnavales al ritmo del singular baile de las madamas y los mediopintos, los diablos negros, rojos y blancos, además de los mineros y los negritos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, tenemos hoy a nuestra entrevistada. Tenemos el honor de tener acá en cabina a Egle Sánchez. Ella es vicepresidenta de la Central Bolivariana de Trabajadoras, la Ciudad del Campo y la Pesca. Y el tema en cuestión es la guerra económica. Egle, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí recién salida de una bronquitis, pero aquí estoy con ustedes. Pero batallando. Como batallando las, como las mujeres, y bastante. como estamos acostumbrados a ver a nuestras mujeres guerreras y patriotas. Eso es correcto. Y hablando de guerreras, se está planteando una guerra económica. ¿Qué medidas o qué acciones están tomando todo este colectivo de mujeres que usted representa? Bueno, mira, en primer lugar debo de denunciar aquí en este medio la política hambreadora, miserable que tiene Fedecámara contra las mujeres del pueblo, que somos nosotras. Ellos han iniciado una campaña criminal, y decimos que es criminal porque las que estamos afectadas somos el 70% que somos mujeres, que somos el 100%, pero el 70% somos las mujeres que estamos en las colas, somos las mujeres que estos sinvergüenzas han tratado de subestimar, de menospreciar. Y bueno, nosotros estamos batallando porque nosotros creemos que esta guerra económica, con el esfuerzo que viene haciendo el presidente de la República, nosotros vamos a salir adelante. Pero no podemos dejar de denunciar lo cruel, lo sanguinario, lo miserable, ¿no?, contra una población femenina que somos nosotras las mujeres. Porque somos las que llevamos a cuesta toda la responsabilidad de nuestros hogares. Y a pesar de que salimos a hacer una cola, salimos luego a nuestros trabajos, estos empresarios irresponsables, criminales, porque después de todo lo que uno ve en los medios de comunicación social, uno piensa que son criminales, ¿no? Que atentar contra un colectivo tan inmenso como es el sector de las mujeres, se necesita ser bien criminal y bien miserable para hacer lo que ellos están haciendo. Claro. Pero nosotros consideramos que estamos haciendo esfuerzos conjuntamente con el gobierno, estamos planteando operativos, sobre todo en el caso de los pañales. Yo he sido una defensora del derecho de que el niño tiene derecho de tener su pañal, igual que un adulto mayor tiene derecho de tener su pañal. Y es por eso, bueno, que nosotros, a través de este colectivo de mujeres dentro del Ministerio de la Mujer, que viene haciendo esfuerzos porque desde hace mucho tiempo ellos vienen planteando la incorporación de acompañar a las mujeres trabajadoras, las mujeres en los sindicatos, en los consejos de trabajadores, en la fábrica, para denunciar lo que nosotros creemos que es un componente, diríamos, es un componente para lo que el presidente ha anunciado, ¿no? Y es como un golpe de Estado silencioso que ellos vienen haciendo. Pero el gobierno también ha dado algunas alternativas que han sido muy viables. Por ejemplo, los mercados a cielo abierto. Claro, ha sido usted una ve los mercados de cielo abierto, que eso está para combatir, para demostrarles a ellos que a pesar de que ellos tienen sus productos, el gobierno nos está dando salidas, posibilidades de que tú tengas en tu casa tu leche, tú tengas en tu casa pañales, tú tengas en tu casa harina, tengas en tu casa azúcar, pasta, los alimentos que están dentro de la cesta básica, ¿no? Y yo creo que eso se lo agradecemos enormemente, el esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro y lo que viene haciendo la vicepresidencia para el área de alimentación. Claro. Y nosotros estamos aquí en la pelea, en la dura pelea, y que ellos entiendan y que sepan de que a nosotros no nos van a poner de rodillas, nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a estar allí donde tengamos que estar, como decía. ¿Y cómo son las acciones de esa lucha que van a dar las mujeres? Bueno, mire, las mujeres vamos a iniciar esta semana a visitar las fábricas de pañales. ¿Por qué el pañal no está llegando a las comunidades? Porque el pañal llega a ciertos sitios y no llegan a los sitios más populares, donde, por ejemplo, en el barrio, en el cerro, en la vereda, en el callejón, donde hay una bodega, donde hay un abasto. ¿Por qué no llega el pañal allí? Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a hacerle recomendaciones al gobierno. Bueno, ¿por qué siempre es a unos distribuidores mayoristas y no llega a una bodega pequeña? Todas esas cosas que nosotros estamos viendo, nosotros vamos a denunciarlas. Y por eso es que nosotros estamos acompañando al Estado en el planteamiento que está haciendo de descubrir, porque ellos creen que porque el presidente Maduro es un presidente que viene del movimiento obrero, que es un presidente al que ellos han subestimado, uh-huh. ellos creen que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No, uh-huh. nosotros nos sentimos orgullosos porque el presidente Chávez dijo, el 8 de diciembre es este y las decisiones de Chávez no se discuten, se cumplen. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, cumplir con esa decisión del presidente Chávez. Qué bien, Igle. Y cuéntanos, ¿qué recomendaciones tú le harías a estas mujeres que quizás no están dentro del colectivo que tú representas, pero que también son mujeres que igual sufren? Bueno, porque al igual que yo me atrevería a decir, al igual, porque el problema de nosotros, el problema de los pañales o de los productos de primera necesidad, no solamente afectan a un sector de la población, claro. sino que afectan a todo el mundo, con la diferencia de que hay una señora por allá en una urbanización tal que de repente ya no tiene que hacer la cola que hace una mujer del barrio tal. Por eso yo siempre digo, así como yo me atrevo a decir, señora, yo la voy a representar a ustedes para que usted le llegue el pañal, igualmente le digo, señora, pero yo también estoy representando aquí a Juan Pueblo y a Petra La Lavandera, la del barrio, la del municipio, la del callejón, la del edificio popular que necesita ese producto, que a veces por mezquindades o por sinvergüencería o porque son unos miserables, no nos está llegando el producto que nosotros necesitamos. Pero nosotros le garantizamos que con el esfuerzo que viene siendo el gobierno nacional, usted va a tener su pañal, pero también la de mi barrio va a tener su pañal. Usted va a tener en su urbanización su arroz, pero la de mi barrio también tiene el arroz porque el gobierno revolucionario, a través de los mercados de cielo abierto, está llevando para que mi barrio también tenga derecho a las cosas que usted en los grandes comercios compra, pero también yo compro en los comercios populares donde va el pueblo. Claro. El tema de los buhoneros, Gle, que eso es una problemática y que afecta y ha afectado a toda la guerra económica. Lo sabemos que es así. Mucha gente dice que hay escasez, pero oye, si hubiese escasez, no vieras por ningún lado el producto. Pero sí lo ves con un buhonero que lo tiene 5 veces más alto, y por ahí se han visto videos en muchas partes del país, uno que estuvo circulando mucho por allá en el Zulia, que se veía a fila de carretera cómo tenían los pañales, creo que no sé si 100.000 bolívares, una cosa así descabellada. Bueno, mire, en primer lugar, ¿qué están haciendo las mujeres para que...? Bueno, primero detectando dónde están haciendo eso. Uh-huh. Y a través de nuestras contralorías sociales, adentro, nosotros estamos diciendo, aquella persona está, yo no diríamos vendiendo, está traficando. El que es de mi clase está traficando con lo que yo necesito. Y a él hay que hacerlo entender. Mira, no te prestes a lo que el capitalismo está haciendo, porque hoy puedes tener 500 bolívares de más, pero mañana yo te puedo ayudar a que tú tengas un mejor empleo, tengas una mejor pensión, tengas una mejor vivienda. No especules a tu pueblo. No te prestes a lo que están haciendo los grandes capitalistas y conversar con él, pero también hay que denunciárselo a las autoridades. Mire, en tal sitio hay una persona que está vendiendo mi producto, el que está regulado a este precio. Y esa persona, si no lo entiende, bueno, mire, como decimos en el barrio, hay que ponerle los ganchos, pero tú no te puedes prestar a que el capitalista te utilice a ti para atacar a tu propia clase. Claro, totalmente. Y bueno, yo pienso que una de las recomendaciones sería, obviamente, no comprarle. Por supuesto, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero nosotros creemos que el Estado ha ido descubriendo algunas cosas que nosotros creíamos que no podía pasar, como cuáles, grandes depósitos de estos grandes capitalistas, de esta gente, que por lo menos lo de ayer fue una cosa grotesca, harina pan desde el mes 8, ¿qué es eso? Entonces hay una guerra contra los pobres, porque todos los pobres utilizamos ese producto. Y como la cosa no les ha sido tan fácil para llevarlo a la frontera, y de sacarlo de la frontera, entonces ellos prefieren que el producto se pierda, sí, a que el pobre tenga el derecho de utilizarlo. Entonces, por eso es que las mujeres nos estamos agrupadas y le debemos de dar las gracias le damos las gracias a la doctora Andreina Tarazón, a mi grupo de mujeres, a la Central de Trabajadoras, que ahora se incorpora a la lucha que tiene el Ministerio de la Mujer con miras al tercer congreso que va a haber el 9 de mayo. Ya están instaladas las mesas, en los estados se está trabajando, se están presentando documentos de trabajo para presentarle al presidente Maduro una alternativa de lo que tiene ser el movimiento de mujeres. Y yo creo que nosotros estamos marcando la pauta. El simple hecho de que nosotros hayamos dicho por los medios, mire, nosotros vamos a ir a ver por qué los pañales no están llegando. Eso, por supuesto, que a algunos le despertó curiosidad, y ya uno está viendo mucho más pañales que antes en la calle. ¿Qué significa esto? Que si nosotras las mujeres, como lo venimos haciendo, trabajamos, luchamos, pero no es el movimiento antes que existía, no, el movimiento de ahora, donde la mujer va a la calle, donde la mujer cree en las misiones, donde la mujer ya no es analfabeta, como decían ellos. Nosotros creemos que ya no existe esa cosa tan cruel que era que una mujer no sabía leer y escribir, y entonces los partidos políticos venían y peleaban. No, yo no voy a llevar a aquel ni a aquel, yo voy a llevar a los que no saben leer y escribir, porque nosotros nos veían como mercancía a las mujeres, y entonces eso es lo que estamos venciendo. Ya las mujeres tienen en sus barrios un CDI, ya la mujer va a los servicios, ya la mujer va a las universidades. Entonces nosotros hemos ido venciendo el miedo, y tú sabes por qué. Hemos ido venciendo el miedo porque si hay una cosa que el presidente Chávez nos despertó a nosotros fue que nos levantó el autoestima que se había perdido en la época de los 80 o de los 90. Entonces, claro. Y también ayer el mismo presidente dijo, cuando fue al Tribunal Supremo, que la proporción ya de mujeres en los puestos gubernamentales es 70-30. Se le ha dado bastante responsabilidad, bastante visibilización a la mujer, pero faltan cosas. ¿Qué piensas tú, Eglés, en qué cosas la mujer se debe de involucrar, se debe inmiscuir? En defender más la revolución, porque si perdemos esto, lo perdemos todo. Y volveremos a los años 70, 80, perderemos la autoestima. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de mantener es la autoestima alta como ahora la tenemos. Por eso yo quiero hacerle un llamado a todas las mujeres. No caigas en lo que la derecha te quiere plantear. Si tú no necesitas comprar un producto, no vayas a comprarlo y tenerlo 10, 15, 20 productos en tu casa. Porque al final tú te estás haciendo daño a ti misma. Esa es una de las cosas que no. O no llegas y preguntes en la cola, ¿por qué haces la cola? Ah, bueno, no sé, ¿qué están vendiendo aquí? Ah, no sé, yo voy a comprar. Eso no es ético. Sí. Lo ético es que tú compres lo que tú necesitas. No, y no es ni siquiera ético, sino hasta tampoco es racional, pudiésemos decir, o pudiese decir alguien que nos está escuchando. Casi igual a lo que están haciendo algunos de la economía informal. Sí. Casi igual. Y eso lo tenemos que vencer. Pero ¿cómo lo vencemos? Bueno, en primer lugar, con campañas de diciéndole a las mujeres las cosas que están pasando. Ejemplo, lo que el presidente le habló ayer al país en el Tribunal Supremo de Justicia, oye, puso a temblar a más de uno. ¿Cómo es eso? Hay algunas personas que dicen, no, es que no me gusta el presidente, pero ¿por qué? Si Chávez no nos preguntó a nosotros si te gusta o no te gusta. Yo considero que es el camarada y ese es el que tiene que estar. Entonces, eso fue lo que nosotros estamos haciendo. Cuando alguien dice, no, pero es que no me gusta por esto. No, ayer el presidente sensibilizó al país con el discurso del Tribunal Supremo y el discurso que hizo en el Poliedro de Caracas. Yo creo que hoy mucha gente está pensando aquello de que, ay, esto no quiero, esto no me gusta, o está creyéndole lo que manejan algunos tuiteros, ¿no? Y fíjate que, y te voy a decir por qué nosotros estamos venciendo eso. Uno, yo soy luchadora social. Yo soy dirigente sindical y vengo de las luchas más difíciles, la lucha de la calle, del portón, de las cosas más difíciles en la época de los 80. pero ¿sabes qué? Ellos convocaron a un paro y nosotros le dijimos, bueno, aquí los esperamos, pero empresa que se pare, empresa que será tomada por sus trabajadores. Se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque fíjate las medidas que se han tomado con dos casas que estaban casi como burlándose de la gente. ¿Qué eran? Bueno, te ponían a un señor en la puerta, mire, mañana viene tal producto, y hacían la cola, y entonces ahora resulta que cuando descubrimos que esa es una forma cruel, modus operandi, miserable de tratar a una mujer. Porque cuando tú le dices a una mujer, mira, haz tu cola, y ella llega con su muchacho terciado y por aquí tiene un cartón o un paraguas, es que pareciera que esos personajes no fueron nacidos de una mujer. Porque alguien que estime y que quiera y que diga, mamá, no puede someter a una mujer a esa cosa tan miserable y tan brutal como lo ha hecho Fede Cámara, Conce Comercio y esta oposición miserable. ¿Piensas tú, Egle, que esta guerra económica inducida ha malformado los sentimientos de algunos venezolanos? Bueno, mira, la derecha tú no la vas a cambiar. La derecha seguirá siendo derecha. Ella tiene un patrón, una bandera azul, roja y blanca. Y esa bandera es la que ella cree. Ella no cree en la bandera nuestra porque ella viene y la voltea, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella cree más en la otra bandera que en la de nosotros. Pero esas personas que son irracionales, uno a veces las ve en los mercados de cielo abierto de los próceres. Tú dices, no, esa señora con ese carro no vive en este barrio o no vive en esta parroquia. Entonces, nosotros lo que queremos decirle a ellos, o en la Avenida Bolívar, esas personas no son de por aquí, esas personas son de Chacaito para allá. ¿Por qué? Porque el pueblo se conoce. El pueblo sabe cuáles son las características de la persona que está cerca de él. Y entonces Cuando tú ves eso, dices, no, pero ve acá. ¿No? Pero yo te quería referir, era acerca de los sentimientos. Eso que tú decías de que, oye, la desnaturalización del no tener o reconocer en la mujer a la madre que ha podido tener o tiene en su casa. ¿Tú piensas que puedes tú opinar? Porque hay un sentimiento... Que ese sector lo hizo cambiar, que sentimiento petróleo, el sentimiento de que yo voy a regalar mi país o el sentimiento de que yo voy a venir a lo de antes. Los cerros los desaparezco, no creo en ellos, no creo en los pobres, creo en mis grandes discotecas, creo en mis grandes ciudades y no creo en la persona de que verdaderamente es el pueblo que fue visibilizado por el presidente de la República, que fue visibilizado por Chávez, el pueblo que cree todavía en nosotros. Y yo digo nosotros porque yo me considero que yo como revolucionaria sé lo que se vivió en la época de los 80 y los 90. Y como yo conocí esa época, puedo decir de que esta época mucha gente se sintió como más honrada, como honesta, se sintió como limpia. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros se lo agradecemos al presidente Chávez, que le devolvió la autoestima al ser humano, y eso hay que reconocerlo. Y como él le devolvió la autoestima al ser humano, yo tengo que corresponderle con lealtad. Y la lealtad empieza por decirle al chavista que está allá, que está haciendo una cola, mira, no te dejes convencer por esto. Si la gente ayer, con el discurso del presidente Maduro, no entendió que el gobierno norteamericano nos quiere tumbar a nosotros, entonces, entonces vamos a esperar que se te acaben tus misiones, que se te acaben tus mercados, que se cierren los hospitales, que se vayan los médicos cubanos y quedes tú en la parte más horrible que se puede decir. Egle, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá y darnos todo este cúmulo de cosas que solamente puede sentir una mujer revolucionaria, sindicalista, que está realmente comprometida con sus congéneres, con su comuna, con lo suyo. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ti. Usuarios y usuarias, hablamos con Egle Sánchez, vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca. Les recordamos que estuvo en los controles el señor Iván MacGregor, en la locución Kenny Castillo, y les también recordamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Sinamay González, Karen Arencibia, Daniela García y Johnny Marquina. Pasen todos muy feliz tarde. Los esperamos mañana a esta misma hora.

ilusión. Amor que me enseñas a pelear. Una y 23 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Que estás harta de escuchar, que voy construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. La 1:27. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia, revolución cultural. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lamenta el fallecimiento de Carlos Noguera, presidente de Monte Ávila Editores, representante de una de las más importantes editoriales de Latinoamérica, novelista, poeta, docente y psicólogo egresado de la UCV. Nuestra solidaridad con familiares y amigos. Paz a su alma. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, menera querida, oye, menera querida, yo te vengo a despertar. Oye, menera querida, yo te vengo a despertar. Que ya viene diciembre, porque ya viene diciembre y se acerca la Navidad. Lléme cariño mío, se acerca la Navidad. Feliz Navidad, mi vida, feliz Navidad, mi vida, feliz Navidad, mi amor. Feliz Navidad, mi amor, feliz Navidad, mi vida, que tenga mucho primor. La dolor, la dolor, mi vida mía, cantando la Navidad. Cantando la Navidad, cantando la Navidad, que fue que yo me enamoré. Porque yo me enamoré, oyendo las esperanzas de enamorarme otra vez. Óyeme cariño mío, de enamorarme otra vez. Feliz Navidad mi amor, que feliz Navidad mi vida. Feliz Navidad mi vida, feliz Navidad cariño, que sea mi divertida. Óyeme linda morena. Óyeme linda morena, se acerca la Navidad. Cerca la Navidad, se acerca la Navidad, que viene de la noche buena. Cerca la Navidad, se acerca la Navidad, que ya viene la noche buena. Feliz Navidad mi vida, feliz Navidad mi amor. Feliz Navidad mi amor, feliz Navidad mi vida, que tenga mucho primor. Voy a cantar este golpe, porque a cantar he venido. Y a cantar he venido, soy el oro de Miranda y un hombre muy divertido. Soy el oro de Miranda y un hombre muy divertido. Feliz Navidad contigo, feliz Navidad mi amor. Feliz Navidad, mi vida, que tenga mucho primor. Dolor, mi vida mía, y esto dolor que me da. Esto dolor me da, que me echaste de tu casa. Me echaste de tu casa este día de Navidad. Me echaste ya de tu casa este día de Navidad. Feliz Navidad, mi amor. Feliz Navidad, cariño, que tenga mucho primor. La 1:31. Estando yo en el Caribe, lo cotorreaba, todos quedaban plasmados, volviendo el canto imposible. Porque así es que se describe el cantar cuando es forzoso. Y me decía cariñoso, con súplicas de cariño, y hasta me decían los niños, quédate aquí con nosotros. Siempre la pendencia de estar en lejana tierra, porque amada es Venezuela, esa injusta prudencia. Como madre se acrecienta con un amor fervoroso. Y me decían cariñoso, en el pueblo de Puerto Rico, gente de buenos principios, quédate aquí con nosotros. Pero lo malo fue esto, cuando quise definir que me quise corregir sobre el dólar y el peso. Yo me quise aprender eso, pero fui muy perezoso. Malo es aprenderlo de otro, y el gusto no me daría cuando muchos me decían, quédate aquí con nosotros. Pero para mí lo bueno, la estatura que medía cuando muchos me decían, parece un puertorriqueño. Ay, me porté más o menos, algo medio pegajoso, alegre y poco penoso, siempre contento y risueño, y hasta me decían trigueño, quédate aquí con nosotros. Y 34 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Oh, 1:40. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. No se puede ver, hay una fiesta en el alma que el corazón canta y baila cuando se trata de ti. Thank you.

1:49. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Prendas aguacate. Y sin embargo te olvidas que al pasar yo te di la mano a ti, y como eres no más que un infeliz, más nada te puedo brindar. Pero poco a poco yo te tumbo el coco. Ayer dijiste yo no estaba en nada y que de mí no te apuras.

Letra mi verso, al compás de tu chipola le pusiste sentimiento a mi alma trovadora del canto de paraulata y mi vida cantadora contagiaste mi joropo del sabor de mi bandola. Tú me enseñaste las trochas que te cruzan viejo llano. En mi alma llevo estampado el lienzo donde tu mano dibujó los arreboles del sol de los araguatos. Silva está trabajando, Jorope recio y bravío, agilate mientras tanto, voy arrimándome al arpa, para ver cómo te avanzo, sentimiento y corazón, ayúdame en este trato, ven a mi verso altanero, que aquí me la estoy jugando, que la arauca y su cajón, sepan que la estoy cantando, que es el alma del folclor, la propia yunta del llano. Las 2 y 31 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 33 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, de yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, de yo con nadie me meto. Me voy pa' La Habana, no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Que yo me voy pa' La Habana, no vuelvo más. Cubana, traigo un ramillete de flores para la mujer cubana. Traigo un ramillete de flores y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Me voy para La Habana, no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Que yo me voy para La Habana, no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Y te va con garapero. Y nos llevamos Orlando también. Llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Aquí está este guarapero, el que de un repelo gana. Aquí está este guarapero, el que de un repelo gana. Me voy pa' La Habana, no vuelvo más. El amor de Carmela